¿Qué tal? Buen día, buen inicio de semana para todos. Bien, la verdad que es una época para nosotros de transición, no solamente de transición climática, sino que nos avecinamos al periodo de corte para el mantenimiento y las reparaciones oportunas del sistema entre mayo y agosto, así que empezando a planificar esas tareas. Planificando intervenciones también en toda la en los caminos que han sufrido mayormente las consecuencias de las inclemencias del tiempo, las últimas precipitaciones. Y también, bueno, trabajando fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Hace algunos días, hace dos semanas aproximadamente, tuvimos la visita de funcionarios y técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, tercera visita y misión técnica ya en lo que va de 4 a 5 meses por un proyecto de financiamiento para ampliar la zona bajo riego en el oeste de, perdón, en el este de Río Negrino. Y uno de los proyectos que está en carpeta es la ampliación de superficie bajo riego en IDEBI, ¿sí? Por otro lado, en otras jurisdicciones hay proyectadas inversiones en electrificación y la nuestra fuertemente en sistema, ¿no? Siempre hablamos, no para quedar atrapados en la nostalgia y lo que pudo ser y no fue, de que el proyecto IDEBI quedó inconcluso hace décadas atrás en su momento y que con el correr del tiempo y la colonia en funcionamiento no se ha tenido una inversión de tamaña envergadura como para poder potenciar y ampliar la superficie. Y en ese sentido se está trabajando fuertemente. Es un proyecto que ya lleva diagnóstico, cálculos y no objeciones técnicas hace varios años atrás. No es algo que de esta gestión, nuestra, por mi caso, desde mayo del año pasado, sino que se viene trabajando hace mucho tiempo entre el equipo técnico de IDEBI, la UPCF del Ministerio de Hacienda, la UFIMPRO del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y en este caso lograr el financiamiento del BID como organismo de financiamiento multilateral. Un sistema de riego que en su momento también, cuando se anunció, fue todo algo nuevo, si se puede llegar a decir. Sí, una obra emblemática para nuestra región, pero también muy novedosa y muy fuerte para toda la Argentina, ¿sí? No hay obras de estas características en pie y en pleno funcionamiento como la nuestra, ¿sí? Que transformó rotundamente una llanura y un área de secano en un valle irrigado y que con el correr del tiempo, más allá de las cuestiones económicas muy características y cíclicas en la Argentina, lo productivo, lo financiero, incluso el cambio climático, más allá de todas esas variables que uno no puede trabajar o abordar desde la escala local, sí, los diversos tipos de cultivo, actividades agropecuarias, ganaderas, se han ido consolidando con el tiempo, a distinto ritmo, muchas veces, como bien te decía, sujeto a los mercados internacionales donde se exporta o el consumo interno, pero que en la diversificación de su matriz productiva se viene consolidando. A su vez, con afectaciones variables por cuestiones climáticas, como pasó este año con la lluvia, con el granizo, el año pasado con las heladas tardías, que castigaron y bastante a varios de los cultivos, pero bueno, son productores y productoras resilientes que se reponen, se sobreponen, avanzan y buscan salir fortalecidos año a año, temporada a temporada en cada una de sus actividades.